soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¡Vamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 8 minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos una nueva edición de Latido Americano como todos los viernes. Aquí en la 90.1 los acompañamos hasta las 10 con toda la información de lo que está aconteciendo en América Latina. También, como ya hacemos desde hace más de 9 años, abordamos este continente desde un punto de vista cultural, histórico, tratando de aportar el análisis necesario para comprender qué es lo que está sucediendo. No sé si el necesario, tal vez es un poquito exagerado, pero al menos algún punto de vista que seguramente no podrás encontrar en los grandes medios de comunicación. Como tal vez te habrás dado cuenta, hoy estoy aquí solo en esta mesa, está por llevar en breves minutos nomás Víctor Vuelta, quien me acompañará hasta las 22 en este programa que sale por la 90.1. Leonardo Smerling no va a estar el día de hoy, tiene unas merecidas vacaciones, aprovechó el fin de semana largo y pudo rajarse, así que le vamos a mandar un saludo muy grande. Sergio Pernas, en realidad, no es Pernas, perdón, es Pernas, me lo dijeron en varias oportunidades, a pesar de que no me van a estar escuchando en este momento, lo voy a corregir. Sergio Pernas no tiene la misma suerte que nuestro compañero Leonardo Smerling, porque él se fue por trabajo. Bueno, hay diferencias entre uno y otro, pero lo cierto es que ninguno de ellos estará acompañándonos en la tarde-noche de este viernes 4 de diciembre. Sí está con nosotros un compañero nuevo para este programa, no nuevo para la emisora, pero sí nos está operando por primera vez y le agradecemos muchísimo que pueda reemplazar a los integrantes de este programa que no pudieron venir hoy, a León. León, ¿cómo era tu apellido, León? A ver, así al aire. León Álvarez Migliasi. Ahí está, bien. El señor León Álvarez Migliasi, el chico de doble apellido, está aquí con nosotros en Latido Americano acompañándonos. Hoy tiene una jornada larga, León, porque sigue hasta las 12 de la noche con agua fuerte, ¿no? Y mañana llega temprano aquí porque opera compañeros de clase a partir de las 10. Así que, pobre, en este fin de año lo estamos aprovechando a León para que opere los programas en aquellos, bueno, los habituales, como él es su operador en Aguas Fuertes y compañero de clases, y en este dándonos una mano a nosotros. Bien, éramos pocos para hacer el programa de este viernes, pero no queríamos dejar de hacerlo, en parte porque ya eso había sido un hecho en muchas otras oportunidades aquí en Latinoamericano. Este año, que fue realmente difícil, un año para el programa en particular, para el país en general, y más aún para la región latinoamericana, complicado, que va a quedar en la historia por varios motivos. Uno no quiere mirarse el ombligo, pero acompañamos ese proceso en alguna medida. Y este viernes queríamos estar al aire porque el próximo domingo va a acontecer un hecho muy especial. Lo venimos trabajando en Latinoamericano en varias oportunidades, lo hicimos, y es un país que desde allá, desde el año 2006, cuando arrancamos aquí en la 90.1, siempre fue parte de nuestra agenda, más que otros, que es la elección que va a pasar en Venezuela. Elecciones legislativas que el próximo 6 de diciembre, ayer cerraron la campaña cada uno de los postulantes, se estarán realizando, y tal vez por primera vez en la elección número 20 que se lleva adelante desde que Chávez ganó la presidencia en 1998, podría perder el chavismo. Por primera vez en elecciones electivas de cargos, ¿no? Ya sucedió en el 2009 cuando se fue a un referéndum constitucional, en el momento en el cual Hugo Chávez había propuesto que el poder popular socialista forme parte de la Constitución y eso quede ya plasmado en la letra constitucional. Bueno, en ese momento fue rechazado porque detrás había una reelección indefinida que no había cuajado demasiado en la población en ese momento. Esa fue la primera elección que perdió el chavismo. Se cree, y hay muchas posibilidades de que pueda suceder algo similar el próximo domingo. Lo cierto es que pierda o gane la actual revolución bolivariana, la situación en Venezuela va a ser realmente delicada, y si todo sale bien, hoy estaremos hablando con Modesto Emilio Guerrero, el periodista y escritor venezolano, con quien vamos a tratar de analizar, en principio, qué posibilidades hay de que el escenario postelectoral del 6 de diciembre tenga las mismas características que tuvo el escenario postelectoral del año 2013, posterior a la elección que catapultó como presidente a Nicolás Maduro, con posterioridad a la muerte de Hugo Chávez Frías, y lo que sucedió después de las elecciones municipales de diciembre de ese mismo año, cuando arrasó el chavismo con más del 80% de las alcaldías de Venezuela, y posterior a eso se produjo la insurrección de la derecha con participación, y lo hemos señalado aquí, del paramilitarismo colombiano, que terminó con 43 muertes y con la encarcelación de Leopoldo López, hoy el aparente adalid de la libertad y de los derechos humanos, que se encuentra preso y que su esposa Lilian Tintori va recorriendo cada uno de los países donde puede haber algún interlocutor que considere válido y trata de sumarlo a su causa para crear las condiciones de apariencia de que en Venezuela hay una dictadura donde se violan los derechos humanos y la participación política no se garantiza. Quien se subió a ese tren, saben ustedes, es nuestro presidente electo Mauricio Macri. Lo acompañó ahora, por supuesto, no podía ser de otra manera, Susana Malcorra, su flamante canciller, que asumirá esta semana. Pero no solo sobre Venezuela vamos a estar hablando, aunque será el eje principal del programa de hoy. También hablaremos sobre Brasil, porque esta semana se conoció algo que veníamos siguiendo y previendo que podía suceder, pero parecía que se había enfriado un poco. Desde marzo-abril estamos hablando sobre la posibilidad de que se le haga un juicio político a Dilma Rousseff. Como dicen los medios masivos de comunicación, con este lenguaje colonizado, el impeachment. Así le dicen. En Brasil no compran dólares. Vieron que tienen como una costumbre cultural algo extraña a los argentinos, donde no le prestan atención al dólar. Pero sí dicen impeachment. Sí utilizan palabras en inglés para nombrar algunas cosas. Este juicio político al que dio lugar el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, finalmente se va a llevar adelante, pero no es un juicio político que esté asociado a una posible causa de corrupción por parte de Dilma Rousseff, como sí está acusado el mismo Cunha. Y después te vamos a contar cuál es el posible motivo por el cual ahora sí da lugar a este juicio político. Sino que Dilma Rousseff está acusada de haber hecho un manejo de cuentas desprolijos. Bueno, no hay un caso de corrupción. Tomó dinero de un lugar que lo dejó al descubierto en contra de los compromisos que había asumido con el gobierno, con el Congreso Nacional, pero no es que quedaron en la nada. Después los reintegró. O sea, el Estado recibió ese dinero del lugar donde ella lo había sacado. Así y todo, se va adelante con este juicio político. También, dicen algunos, envalentonada la derecha brasileña luego de la elección aquí en la Argentina. Argentina, Brasil, Mauricio Macri estuvo con Dilma Rousseff. Todavía está allá haciendo negocios con la burguesía paulista. Si todo sale bien también, si las comunicaciones nos lo permiten, estaremos conversando con Daniel Angelim. Él es brasilero, vive en San Pablo, milita allí desde hace mucho tiempo, además es historiador, y de vez en cuando lo convocamos en Latinoamericano para que nos ayude a comprender qué es lo que está sucediendo en su país. Mucha información para compartir. Hoy, como somos pocos, no vamos a estar sorteando el libro de Atilio Borón, lo estaremos haciendo el próximo viernes. Ya te vamos a contar de qué libro se trata, si no escuchaste los programas anteriores donde lo estuvimos difundiendo, pero lo que sí podés saber es que si te comunicás al 011-15-3368-0099 o lo haces por medio del teléfono de línea 0237-466-6559 o te comunicás vía Facebook a la página de Latinoamericano o vía Twitter, @latinoamericano, participás del sorteo de este libro de Atilio Borón. Todo esto que te acabo de contar y mucho más que seguiremos compartiendo con vos hasta las 22 aquí en Latinoamericano, lo empezaremos a abordar después del próximo tema musical. Sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero. Hay un país empobrecido por corrupción de gobiernos, apátridas los infiernos aquí habían establecido. Todo el pueblo enardecido contra el ladrón y usurero, de turno alzaría ligero su protesta y descontento. Nuestra historia sería un cuento sin el 4 de febrero. Fracaso. Aplican un paquetazo y aumentan sin compasión. La gasolina, esta acción hace que actúe el comandante. Sin su figura brillante no habría revolución. Chávez con su voz y acción. cruzados entre el robo y el pillaje. La política de ultraje se llevaría al extranjero todas las riquezas, pero esa parranda acabó porque Hugo Chávez llegó, manda con el pueblo entero. Flora, por eso sin más demora, pensemos esto primero, sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero. Las tres raíces te aclamamos ahora mismo, contra del imperialismo y de antipatriotas grises, vende patrias. Estamos escuchando el tema Un Grito de Libertad, con letra de Ernesto da Silva y música de La Tradicional Oriental, de un disco que se llama 4F Madrugada Luminosa, producida por el Centro Nacional del Disco de la República Bolivariana de Venezuela. ¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. Bien, te decíamos que no esta semana, o sea, no lo haremos hoy, pero sí el próximo viernes sortearemos el libro de Attilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Es una cuarta edición corregida y aumentada. Este libro recibió el premio Libertador al Pensamiento Crítico. Como sabes, todos los meses compartimos un libro con los oyentes del latinoamericano gracias a Adas Libros, que queda en Asconapé 139. El libro que estás buscando, si no lo tienen, te lo consiguen en un breve lapso de tiempo. Uno de los temas para compartir en este viernes 4 de diciembre tiene que ver con que después de más de 10 horas de debate en Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó 16 enmiendas constitucionales que fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo en el medio de protestas de la oposición. Estas enmiendas estuvieron impulsadas por el gobierno de Rafael Correa desde hace ya más de un año, enmiendas que recibieron muchísimas críticas, producto de lo cual el gobierno, así como se hizo aquí, vieron con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se armaron foros en todo el país para discutirla y aportarla. Bueno, en realidad no para aportar, pero sí para discutir. El Poder Ejecutivo sacó en ese entonces, a partir de las críticas, el primer intento que buscó de que la Constitución sufra algunas modificaciones de artículos determinados, y lo llevó al debate popular a partir de la iniciativa de las organizaciones que adhieren a Alianza País, que es el partido de gobierno. Después de todo un año de debate, finalmente la Asamblea Nacional del Ecuador votó 16 enmiendas constitucionales para modificar algunos de los artículos de la Constitución de la República. En ese momento había recibido muchísimas trabas porque, como pasa, te decíamos recién antes de escuchar el tema musical, lo que había sucedido con el intento de enmiendas de la Constitución en Venezuela. En ese entonces también la religión indefinida estaba presente. En este caso, cuando larga la iniciativa Rafael Correa, también estaba presente. Había como un intento dentro de las reformas que proponía de también renovar de manera permanente el cargo de presidente de la nación y de todos los cargos ejecutivos. ¿Qué hizo Rafael Correa? Bueno, finalmente, para que esto pudiese ser aprobado, retiró esa posibilidad de una reelección indefinida, pero con un pequeño detalle, que algunos señalan que lo hizo por motivos de olfato político de parte de Rafael Correa. ¿Qué hizo? Lo que pone en esta enmienda donde se habla de la reelección indefinida es que el presidente no se puede presentar en la próxima elección, pero sí en las subsiguientes. Y a partir de las subsiguientes sí puede llegar a ser reelegido de manera indefinida. ¿Qué significa esto? Que Correa no puede presentarse en el 2017, cuando culmine el mandato actual. Si no se puede presentar en el 2017, entonces deberá hacerlo otro integrante de Alianza País, y esto aparentemente abrió el camino para que la Asamblea Nacional pudiese aprobar esta enmienda constitucional. Estamos hablando de una constitución que tiene 44 artículos y que a partir de lo que se aprobó en el día de ayer sufrirá 15 modificaciones. Modificaciones varias a tener en cuenta. Algunas que tienen que ver con la salud y la educación, en tanto cuáles van a ser las competencias exclusivas sobre las políticas en este rubro, pero también de vivienda, por parte del Estado Nacional y de los Estados Municipales. Otra que tiene que ver con la consulta popular, abriendo la posibilidad de una consulta de carácter nacional, pero también en carácter municipal. Imagínense que haya posibilidad de abrir una consulta popular en Moreno y que esa consulta fuese vinculante. Bueno, en Ecuador, a partir de esta reforma, va a ser posible. La conformación de nuevas regiones, esto no es casualidad, en cada una de los proyectos políticos que buscan transformar algo del país que gobiernan, pasó en Venezuela, pasó en Bolivia, ahora pasa en Ecuador, se buscan nuevas regiones. Establecer nuevas regiones a partir de criterios diferentes y la descentralización territorial de distintos niveles de gobierno en esas regiones. También lo que tiene que ver con la comunicación como servicio público. En el artículo 384 se agrega como primer inciso que la comunicación sea considerada un servicio público que se va a prestar a través de medios públicos, privados y, ojo, este es un tema interesante, pero también comunitarios. Habría que ver cómo se va a reglamentar esto, pero no deja de ser interesante para profundizarlo en algún momento. Y algunos otros temas que son particularmente preocupantes porque tienen que ver con la seguridad integral, a la que llaman a una reforma de la participación de las Fuerzas Armadas. Más allá de la misión fundamental que tiene toda Fuerza Armada que conocemos, de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, bueno, parece que también a partir de esta reforma el Estado va a poder recurrir a las Fuerzas Armadas para lo que llaman la seguridad integral. ¿Qué significa esto? También seguridad interna. Un tema bastante delicado para seguir de cerca. Y además de otras reformas, una que generó algo de debate que tiene que ver con el sector público y la posibilidad de hacer huelgas de manera legal, que parece que en Ecuador antes esto no estaba habilitado. Estas son algunas de las reformas que el gobierno de Rafael Correa finalmente logró en la Asamblea Nacional, a partir de las cuales, como te comentábamos recién, estos cambios se llevarán adelante. Logró un total de 100 votos a favor, de 109 presentes, a partir de hacer esta pequeña modificación.

con la cual se vive hoy en Venezuela. El secretario de la OEA, Luis Almagro, condenó este jueves el asesinato en Venezuela del dirigente opositor Luis Manuel Díaz a causa de un disparo en un acto público. Almagro calificó este hecho como una herida de muerte a la democracia y exigió al gobierno venezolano el cese de toda violencia. Y yo le pregunto a las mujeres en primer lugar, ¿ustedes se van a rendir por la guerra económica? ¿Ustedes le van a entregar el poder a la burguesía? ¿Ustedes se van a arrodillar al imperialismo? Jamás. Aquí no se rinde nadie. Aquí lo que vamos es para adelante, a la victoria perfecta. Y de tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Y de tu vida, dale alegría. No pongas celos, grita al mundo entero. Si viviremos y venceremos, Chávez, corazón del pueblo. Bueno, nos metemos un poquito en clima, ¿no? De lo que van a ser las elecciones el próximo domingo. Venezuela es tema de todos los políticos de América Latina, de la orientación que sea, estar mirando lo que puede suceder el próximo domingo. Los audios que escuchábamos recién en esta introducción, de fondo tienen un tema que se hizo muy... estuvo muy presente en la campaña electoral del 2012, la última que ganó Hugo Chávez, que ya estaba muy enfermo y que ganó por 11 puntos de diferencia respecto a Enrique Capriles, y después quedó. Si bien hay nuevos jingles de campaña, Chávez Corazón de Pueblo sigue siendo como el que acompañó el resto de los actos electorales posteriores. Pero también estábamos escuchando ahí los audios de Maduro, están... tomados del cierre de campaña que hizo ayer el gobierno de Venezuela. Y después escuchamos a Lilian Tintori, quien más o menos da la tecla respecto a lo que puede pasar. Más que más o menos, creo que dan la tecla de lo que puede pasar el próximo domingo. Lo que buscó la oposición y aquellos sectores de distintos países que acompañaron esta lectura política, es decir, estamos primeros en las encuestas, hay una amplia diferencia, si perdemos es porque hay fraude. Por eso Lilian Tintori dice, o gana la oposición o hay fraude, no hay otra opción. Cuando en realidad, si vas a ver las encuestas, que dicho sea de paso, por ley electoral en Venezuela, los últimos 7 días no se pueden publicar encuestas. Las últimas se publican una semana antes del acto eleccionario. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en nuestro país respecto a cómo se equivocaron las encuestas y cómo en la última semana y en los últimos días, o el último día, se decidieron mucho los votos que finalmente se optaron para un candidato u otro. Bien, en Venezuela hace 7 días que no se emiten encuestas. Las encuestas, la que benefician más a la oposición, le dan 11 puntos de diferencia. Y las que benefician más al gobierno, le dan 2 puntos de diferencia a la oposición. 2 puntos que son claramente remontables y modificables en una semana de campaña, cuando se sabe que aquellos que están indecisos deciden su voto en ese momento. Y peligroso también, porque ya al darle 2 puntos, tanto como la parte oficial como la parte no oficial, el gobierno y el opositor, digamos, le dan una ventaja clara, digamos. Está complicada la elección. No, la elección efectivamente está complicada, porque aparte de esto ya lo vamos a estar hablando con Modesto Guerrero, el gobierno venezolano está pasando un momento realmente difícil y vamos a tratar de comprender de qué características es este momento. Ahora, a pesar de eso, también hay que tener en cuenta que la oposición va generando climas para tener el apoyo internacional si de su estrategia electoral, luego pasa a su estrategia insurreccional, que es a la que recurrió después de perder las elecciones Capriles con Maduro por 2 puntos. ¿Te acordás cuando, sí, y se acuerdan los oyentes, sí, cuando Capriles dijo va a sonar la arrachera? Que es como decir en nuestro país es como decir vayamos a expresar nuestra bronca a las calles, pero es como una bronca multiplicada por 3 la arrachera en Venezuela. Y de eso derivó en el linchamiento de médicos cubanos, como señalando también y tomando como chivo expiatorio, como símbolo de lo que es el chavismo, la presencia de médicos cubanos en los barrios populares de Caracas. Que hacen un trabajo excepcional. Y después de las elecciones de diciembre, cuando vienen las famosas guarimbas de febrero, que ahí mueren 43 personas, también son posterior a una elección, cuando la estrategia electoral que supuestamente iban a derrotar en las campañas municipales al chavismo no les da resultado y pasan a la estrategia insurreccional. Y ahí sale Leopoldo López con, sobre todo, el apoyo de un sector de los estudiantes venezolanos de las universidades privadas, que algunos incluso dicen que reciben entrenamiento por parte de paramilitares en Estados Unidos y en la propia Colombia, a la estrategia insurreccional de armar las guarimbas. Acá son piquetes, ¿sí? Leopoldo López estaba preso y Chávez lo... No, Leopoldo López está preso. Está preso. De hecho, está preso ya con Chávez muerto, ¿sí? Uh-huh. Está preso después de las elecciones de diciembre del 2013, estas elecciones municipales, uh-huh, que el chavismo se queda con el 80% de los municipios del país, va a asaltar la Fiscalía General de Venezuela. O sea, hay una ocupación con métodos de acción directa de una fiscalía general, quemas de automóviles pertenecientes al servicio secreto del Estado venezolano. ¿Qué? Posterior a eso, Leopoldo López va detenido y está detenido desde entonces. Que es algo que el gobierno de Chávez siempre caminó sobre puntas de pie para evitar reprimir, porque si el gobierno de Chávez tenía un muerto ya era la causa suficiente como para encender la mecha de toda ese clima social que quería generar la oposición. O sea, Chávez mismo lo decía, que tenemos que tener mucho cuidado en cómo evitamos que se hagan todos estos desmanes públicos, incendios. También le pegaban mucho, por ejemplo, a los colectivos del gobierno de Venezuela, porque eran colectivos gratis, ¿no? Esos colectivos que estaban por la ciudad, que toda la gente podía tomar, también habían agredido a micros. O sea, la oposición estaba tratando de encender la mecha y que el gobierno y que la policía responda para ahí sí de desatar una batalla campal. Bueno, estaba esperando la excusa ideal. Entonces, los mismos muertos que hubo eran muertos que la misma oposición, digamos, que generaba. No, de hecho también pasa que no hay muertos del bando opositor en ninguno de estos dos casos, porque efectivamente hay una decisión de no enfrentar con más violencia a la estrategia insurreccional de la oposición, de la Mesa de Unidad Democrática. Los acontecimientos de febrero, que es interesante poder repasarlos, Modesto Emilio Guerrero, con quien vamos a hablar en minutos, escribió un libro que se llama Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo, que relata los acontecimientos posteriores a las elecciones municipales del mes de diciembre. ¿Y qué recuerda Modesto en este libro? Que la oposición, después de perder las elecciones, el primer acto que realiza para generar lo que luego se extiende durante más de un mes en las llamadas guarimbas es ir a asaltar la casa del gobernador de un municipio, de un estado limítrofe a Colombia, que en este momento no recuerdo cuál era, que intenta prenderla fuego. A partir del accionar de la propia Policía Nacional, que busca evitar que le prendan fuego a la casa del gobernador y detiene a 14 personas, estos 14 estudiantes se convierten en la bandera para llevar adelante y convocar a movilizaciones y ahí empezar a darle mayor máquina a la movilización de la oposición y que los opositores al chavismo, a este caso Chávez ya muerto, pero el chavismo como movimiento político salieran a las calles. Y después que se conviertan en los piquetes, las guarimbas, que eran barricadas en distintos lugares de la ciudad, donde en muchos de los casos cruzaban cables de acero de lado a lado de la calle, porque los partidarios del gobierno que buscaban levantar esas barricadas iban en moto. Así hay varias personas que mueren decapitadas por los cables, porque claro está, los cables los ponían a la altura de las cabezas de los motociclistas. Y todo esto lo hacen sectores de la política venezolana que hoy han podido instalar, gracias a los medios masivos de comunicación, la bandera de la libertad, la democracia y la libertad de expresión. Fíjense lo paradójico de esto. Sí. También la oposición, hay un discurso también muy nacionalista, ¿no? Entonces Chávez, que tiene toda esta mirada latinoamericana, aparte de la oposición, es algo que también, digamos, que se pudo ver, yo pude ver cuando estaba allá, digamos, tiene una mirada muy nacional, digamos, y esta mirada latinoamericana que quería hacer Chávez le molestaba mucho también en cuanto a todas sus políticas. Sí, anteriores. Sí, porque está directamente relacionado con que los sectores que apoyaron que a la oposición venezolana son sectores que siempre vivieron de la renta petrolera. Renta petrolera que construyeron, que fueron explotando en una profunda alianza con los Estados Unidos. Y la ruptura de las relaciones internacionales con Estados Unidos y la pérdida de su principal bastión económico, que es PDVSA, por parte de estos sectores de económicos venezolanos, es lo que rechazan. Vamos a ir a escuchar un tema musical mientras tratamos de comunicarnos con Modesto Emilio Guerrero. Sale a caminar, déjala ser, ya cantará tu risa. Como fantasmas bufones, enmascarando tus miedos, ruidos de tren oxidado. Déjala ser, ya cantará. Quebró y la calle se ríe con muecas de alcohol. Y la luna gritó. Invadiendo la noche.

algunas de las grandes cadenas de supermercados les obliga a tener una góndola de productos alternativos, ¿no? De, por ejemplo, de pequeños productores. Y por otro lado, Venezuela tiene cadenas ya de almacenes donde se abastecen con productos de la canasta básica, sería, ¿no? No hay primeras, segundas ni terceras marcas, digamos. O sea, son productos de empresas públicas que se llaman los pedevalos, los lugares donde se van la gente puede ir a comprar alimentos, café, uh-huh, cacao, azúcar, como productos de la canasta familiar, no perecedero. El Estado se hace cargo de la distribución. De la distribución y del acopio. Por eso, digamos, es uno de los conflictos, siempre hay en Venezuela, pero esta cadena de supermercado, que es del gobierno, no puede dar respuesta a la demanda de alimentos. Por eso ese es un punto donde la oposición también siempre hace, forman sus largas colas, salen gente con tres productos o capaz que pueden comprar dos de ese producto. Entonces es uno de los puntos también donde la oposición hace hincapié para generar el malestar social. Uh-huh. Sí, la falta también... Un ejemplo muy chistoso era la falta de papel higiénico, por ejemplo. Claro. Que hacían allanamientos y encontraban grandes depósitos de papel higiénico. Sí, y después te vendían el papel higiénico en los semáforos, en las calles. Claro. Porque también todo esto lo que llevaba era a que exista corrupción entre los empleados del Estado que forman parte de estos mercados, porque son tan baratos respecto al valor que el mercado pone que genera el mercado negro. Uh-huh. Los propios trabajadores acopian parte de la mercadería que el Estado dispone para el propio pueblo y la venden tres veces más cara de lo que el mercado le ofrece. Y también tuvo el problema con el traspaso de cuando tuvo problemas con las fronteras, hacían este traspaso de mercaderías también hacia Colombia. Totalmente. Mm-hmm. Bueno, Bolivia tiene... Bolivia, por ejemplo, yo estoy visitando La Paz, 2011. No existen supermercados, todos los mercados. Ya tiene una gran... Si bien hay mucho mercadeo, digamos, se podría decir, como compra y venta en negro... En las vías públicas, pero desde acceso todo el mundo va a comprar al mercado, que son lugares donde, como son ferias, como le diríamos acá, pero enormes, hay de todo, zapatillas, ¿no? Entonces, tiene, digamos, una forma de comercializar desestructura con respecto a los supermercados. Uh-huh. Uno de los productos que Bolivia tiene y que tiene los 20 aminoácidos esenciales que necesitamos es la quinoa. Es un alimento que los científicos, los astronautas llevan cuando hacen sus exploraciones de la Luna porque tiene todos los aminoácidos esenciales, los 20. Es un alimento muy importante, la quinoa. Planta de origen, es como una semilla, como una semillita de sésamo, pero un poquito más grande y que es muy nutritiva. Sí, que se puede comer como arroz. Se puede comer como arroz, sí. ¿Mm? Se puede. Entonces, eso es uno de los alimentos importantes, ¿mm?, para... digamos, para formar dentro de los productos que formarían esta cadena. También va a servir, va a haber información, se va a tener información certera de la parte de lo que se produce en cada país. Entonces, cada país va a poder estar ofreciendo algo que realmente pueda estar comprometiéndose en ese intercambio. También va a haber información de todo el proceso productivo, de la cosecha, la post cosecha, incluso con monitoreo satelital. Una de las funciones de los satélites ahora es, por ejemplo, monitorear los cultivos. Uh-huh. Eso se hace. Por ejemplo, un cultivo puede tener, según su estado de crecimiento, distintas respuestas espectrales, se dice, ¿no? Entonces, que se refleja en colores, entonces uno puede saber en qué estado está el cultivo, si está iniciándose o si está en su fase final. Eso es algo bueno que se utiliza también, digamos, los países del norte como para poder controlar, más que nada se generó para controlar las hectáreas sembradas, que para saber en qué estados estaban los cultivos, pero también se puede saber en ese sentido. Pero este es un emprendimiento por parte del Estado. Por parte del Estado, como para que todos los productores estén, digamos, produciendo en su capacidad. Entonces, y están ofreciendo, porque se tiene que tener información certera para evitar estas cuestiones, ¿no? Digamos, del mercadeo por fuera de esta red de abastecimiento, claro, digamos. Totalmente. O sea, por eso es necesario la información. Bueno, en febrero del año próximo, los países que conforman esta red ya se van a volver a reunir en Brasilia para hacer una evaluación de este sistema de abastecimientos a nivel regional y para dimensionar a ver cuán grande puede, qué área, región, en la región puede tener influencia esta red de abastecimiento. ¿Cómo se puede ir extendiendo? ¿Cómo se pueden ir extendiendo? Porque pueden haber productos perecederos y no perecederos también. Por ejemplo, todo lo que es el tema de las frutas, la fruta es uno de los alimentos más nutritivos y es uno de los de las producciones, si se quieren, más complejas, ¿no? Porque necesita una producción frutícola, da mucha mano de obra. Cuando a mayor, digamos, extensión, y no ocupa tantas extensiones, por ejemplo, una producción de 20 hectáreas frutales es demasiado, es mucho. De 80. En cambio, por ejemplo, una producción en agricultura extensiva de 20 hectáreas de soja no es poco significativa, digamos. Claro. Porque, digamos, la escala mínima serían de 100 hectáreas hacia arriba, digamos, para poder acceder, digamos, a que el cosechador venga a cosechar. Porque ya hablamos en nuestros programas estos, digamos, de por qué eran tan elevados, digamos, conseguir, digamos, producir a baja escala cultivos extensivos. Un poco, bueno, más o menos la noticia rondaba por esta ley de abastecimiento de alimentos. De alimentos. Un sistema público de abastecimiento que podrá funcionar siempre y cuando no empiece a tocar los intereses de los sistemas privados de abastecimiento. Ahí ya se verá la fortaleza de cada gobierno para llevarla adelante. Una de las empresas que estaba en eso se llama EMAPA, que es la empresa de apoyo a la producción de alimentos. Claro. Que es una de las que están tratando de organizar. Bien, entonces vamos a ir siguiendo de cerca también estas nuevas oportunidades de abastecimiento de alimentos, uno de los sectores de la economía donde más se han desarrollado las multinacionales y que siempre han tratado de evitar que el Estado se meta en esto. Aparte, es muy importante esto de la producción de alimentos, porque nosotros ya sabemos que Monsanto está con todo este tema de la ley de la semilla. Mientras se siga fomentando un proceso de producción de alimentos, digamos, embutidos, procesados, ya casi preparados, estamos fomentando una producción de mayor de commodities. Y esa producción mayor de commodities la siguen teniendo las empresas. Uh-huh. Y esta digamos estrategia, esta forma de producción, este modo de producción hace a la manipulación de la semilla que están llegando, ¿no? Porque siempre se terminan a través de 4 o 5 tipos de semillas creando el sistema alimentario. Entonces estamos perdiendo biodiversidad de semillas porque estamos monocomiendo, digamos, para no decir monocultura de la comida, ¿no? Bien, 20:15 vamos a ir a un tema musical y después volveremos a charlar sobre las elecciones en Venezuela. Livre, mas não era fácil atravessar. E lá foi bom me despistar, mas seu mapa era tão lindo que eu não consegui me desgrudar, me desgrudar. E se ainda não cheguei, é porque gosto de parar em cada esquina devagar. acertar. O tempo das sementes que já começaram a brotar. Então vá, vá colher e abraçar. Que as flores estão vivas perfumando a casa em que vamos morar. Vamos morar. E se ainda não cheguei, me dá vontade que me dá, saudade que só passa tendo eu e você no mesmo lugar, no mesmo lugar. E se ainda não cheguei, Latinoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latido, latido americano, llamando a las cosas por su nombre. Ahora sí, ya tenemos la comunicación con Modesto Emilio Guerrero, periodista y escritor venezolano, con quien queremos analizar lo que puede pasar el próximo domingo en Venezuela. ¿Qué tal, Modesto? Martín y Víctor, te saludamos desde aquí, desde Latinoamericano. Buenas tardes, Martín y Víctor. ¿Cómo están? Bien. Pensando y tratando de comprender qué escenario se le abre a la Revolución Bolivariana el próximo domingo, tal vez hasta uno tiene la tentación a preguntarse o a no encontrar caminos diferentes a los que se desataron posterior a las dos últimas elecciones, ¿no? Las presidenciales donde ganó Maduro y las municipales después de las cuales se desarrolló esta insurrección de la derecha venezolana en las calles. ¿Puede pasar algo diferente? Porque ya se escuchó a Lilian Tintori decir o gana la oposición o hay fraude. El escenario lo crearon para que pase algo así. ¿Efectivamente va a pasar? Y agrego a eso lo que dijo Capriles, que de otra línea de la oposición, es la línea moderada. En España dijo, Venezuela es una bomba a punto de explotar. Entonces son señales, sí, de lo que ellos quisieran que ocurra. El escenario no les da la posibilidad de que ocurra por dos o tres razones. La primera, que está hay 1.200 observadores y acompañantes internacionales en Venezuela. La única organización que no está es la OEA, porque decidió autoexcluirse atacando a Venezuela antes de la campaña electoral, incluso defendiendo a un delincuente, un traficante de ganado, un delincuente común y corriente, que al mismo que por ser secretario general del Partido Acción Democrática de oposición, que tiene 3,5% del electorado, pero eso sería secundario, en una región chiquitita, un pueblo chiquitito de la frontera con Colombia, bueno, por ser secretario lo defendieron como que, o lo atacaron al gobierno de ser el causante de su asesinato, cuando es un ajuste de cuenta entre bandas. Un tipo estuvo preso un año, procesado tres veces, un delincuente. Bueno, entonces la OEA se dedicó a eso y el gobierno venezolano le impidió la entrada a Venezuela. Punto, no está, no puede entrar. Todos los demás están, está el expresidente de España, Zapatero, el expresidente de Dominicana y el expresidente de otro país. Los tres no son amigos del chavismo, o sea, no hay forma de que se diga todos están comprados. Y está la UNASUR. Y Martín Torrijos, ¿no? Es el que estaba, Martín Torrijos de Panamá. Es el Martín Torrijos de Panamá, sí. Que tampoco es amigo del chavismo, a pesar de ser hijo del inspirador de Chávez, que es el tipo que inspiró a Chávez, junto con Juan Velasco Alvarado. Bueno, o sea, está la derecha internacional hispanoamericana colocada ahí y está la derecha local con más de 300 observadores propios, además de un fiscal con dos suplentes por cada mesa. O sea, ellos tienen todo armado para defender su voto. Y además está la Comisión Técnica Internacional de Verificación, que se llama CEAL o algo así, que son cinco ex titulares de corte, titulares de consejos supremos electorales, autoridades nacionales de cinco países. Se han conformado como una comisión especial de verificación técnica, electoral e informática del mecanismo. Coño, elección más vigilada que la de Venezuela no conozco, precisamente porque siempre es controversial. Con todo eso, ellos dicen que va a ser un fraude y para demostrarlo se negaron a firmar el protocolo que escribió la UNASUR para los dos bandos, para el gobierno o para los candidatos del gobierno y para la oposición, donde se les pedía que se comprometan ambos a respetar el resultado cualquiera sea. Bueno, el PSV lo firmó, la MUT, oposición, Mesa Unidad Democrática, no lo firmó porque no confiamos en el mecanismo electoral. Y si no confías, ¿para qué carajo te presentas a elecciones? Abstente, boicotea, no te presente, pero no hagas ese doble juego. Bueno, eso es parte de su propia, no sé si decir debilidad, eso no es debilidad, de sus propias contradicciones, sus propios enredos internos, no solo políticos, también de conceptos. No saben cómo ubicarse en una realidad que les va en contra. Y aún así tienen chance de ganar, porque bueno, la situación venezolana es bastante complicada. Uh-huh. Ahora, estas chances de ganar, también la pregunta que desprende este escenario es, si bien es difícil establecer el punto y el límite de separación entre uno y otro, uno tiene la tendencia a preguntarse, ¿cuánto de esto es producto de los errores del chavismo, sobre todo luego de la muerte del propio Chávez? Pero bueno, estamos hablando de 17 años de revolución, sí, de un proceso ya extendido en el tiempo. ¿Y cuánto tiene que ver con cómo han perfeccionado sus estrategias opositoras, luego también de haberse perdido la referencia a Hugo Chávez, y de tener un escenario tanto regional como internacional que cada vez los va favoreciendo más a la oposición en la posibilidad de acceder nuevamente al control del Estado? La repartición de los cargos ahí es desigual, pero siendo desigual, se aproximan. Uh-huh. Se aproximan. Por supuesto, es un acto arbitrario decir qué porcentaje, pero mucho tiene el gobierno como causa del resultado actual que coloca al chavismo en la peor situación electoral. Y mucho tiene, sin importar en este momento la proporción de cada mucho, los que sí es importante marcar o definir es que la causal que deriva en la otra causal no es el gobierno, es Estados Unidos y la derecha interna y latinoamericana e interna venezolana. Dicho al revés, si el gobierno de Chávez, como el de cualquier gobierno progresista de la historia humana del siglo XX, no hubiesen sido atacado como ha sido atacado, agredido, asediado, perseguido, vilipendiado, si no le ocurre eso, ellos o terminan mal porque se agotan solos en el primer periodo de gobierno o antes, o se prolongan en el tiempo con el derecho que han tenido muchos, la mayoría de los gobiernos de derecha a los que no se les ataca. Pero cuando surge un gobierno que se opone al dominio imperial y que cuestiona legislación interna, que cuestiona derechos del poder interno y cuestiona la centralidad del poder nacional, desplazando a los partidos tradicionales, como ocurrió en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, hasta el 22 de noviembre, y otros países, muy pocos otros, Uruguay, Brasil, hasta así te portes mal con el pueblo, como en Brasil y Uruguay, así te portes bien con Estados Unidos, la OTAN, como lo ha hecho Brasil, sobre todo, un poco más, mucho más que Uruguay, aún así no te quieren. Esa es la explicación de por qué, de fondo, por qué le aplican el impeachment a esta señora Dilma, siendo que Dilma es semi neoliberal, no la puedes llamar de izquierda con lo que está haciendo. Lo que ella está haciendo lo haría cualquier lo haría Santos en Colombia, excepto matar. Bueno, no te van a perdonar. Entonces la primera causal, el motor de la de las causalidades está en esa fuerza internacional y nacional que no soporta un gobierno, no solo que es progresista, es que le ha ganado todas las elecciones menos un referéndum y peor, lo que tú señalaste, lleva 17 años gobernando. Eso va eso tira para Cuba, ¿me entiendes? Se tiende a parecerse a Cuba, no a Chile, no a Juan Velasco Alvarado, no a Perón del 9 años. Tiende a parecerse a un gobierno que se va consolidando, lleno de defectos, pero se va consolidando y no es un gobierno proimperialista. Eso es lo insoportable. En esa medida se crea ese escenario. Bueno, dentro de ese contexto es que aparecen las condiciones difíciles del próximo domingo. Sí, una pregunta. ¿Qué posibilidades dentro, digamos, de ser, digamos, oposición, ¿no? El chavismo y todo el gobierno de Maduro. ¿Qué posibilidades de resistencia? ¿Cómo se podría manejar esa resistencia como para poder recuperar estos cambios que se vienen haciendo en ese caso? Ahí entramos en una telaraña complicadísima, porque si uno el que quiera guiarse para imaginar o pensando, proyectando una resistencia, una derrota y resistencia en Venezuela como va a ocurrir desde el 10 de diciembre en Argentina, se va a equivocar. ¿Por qué se va a equivocar? Porque el proceso venezolano desarrolló un poder popular que acá no existe. El proceso venezolano tuvo tres componentes de su poder político nacional durante 17 años. En realidad, durante 15. Hace dos años murió uno de esos tres componentes, que era Chávez, el líder. Queda el poder popular y la Fuerza Armada. El gobierno de Maduro es la expresión de un pacto, no pacto, pues eso suena a trastienda, de un acuerdo, de una convergencia del poder político del PSUV más las Fuerzas Armadas y el poder popular alrededor del gobierno, debajo o al lado, no importa, con las Fuerzas Armadas. No es distinta, no está separada el poder popular de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo haces para en la condición de resistencia por haber perdido el próximo domingo, suponte que pierda, cómo hace la próxima asamblea legislativa o nacional en Venezuela para legislar contra el pueblo cuando el pueblo está organizado como poder popular en alguna medida y de distintas maneras? Y las Fuerzas Armadas no obedecerían legislaciones que le indique o le ordene sacarle derechos al pueblo, porque no lo harían. Ahí se va a presentar entonces un doble poder, una situación pero no en el sentido soviético, sino en el sentido actual. Doble poder legal, dos poderes legales que se contraponen y se tienden a anular. Una situación que puede conducir a que caiga el gobierno, suponiendo que gane la oposición en el referéndum revocatorio en julio o agosto del año que viene, es el revocatorio, ellos lo van a llamar seguro, y si gana la Asamblea con mucha más potencia, bueno, si ganaran en las próximas elecciones después del revocatorio, van a quedar al revés como quedó Allende, ¿me entiendes? Sin poder fáctico, sin poder real, porque el poder real lo va a tener el chavismo en la vida social y en la vida militar, y eso no lo puedes cambiar por decreto. Esa es la contradicción, al revés de Argentina. Bueno, ese es un escenario que en realidad uno se tienta a seguir analizando con vos, pero ya tendremos tiempo para hacerlo. Sí es un escenario hipotético. Totalmente. La última pregunta que quería hacerte tiene que ver con esto, este tema con el que arrancábamos, que es si hay un escenario posible que sea diferente al que hubo en las dos últimas elecciones. Y vos en tu libro, Una revuelta de ricos, hablás sobre el rol importante que ocuparon allí los paramilitares colombianos. La decisión de mantener cerrada la frontera por parte del gobierno, ¿es haber aprendido esa experiencia? Parcialmente. Haber aprendido tarde la experiencia. Pasaron 5 años de esa situación y bueno, el último año lo hizo. Muy bien, tarde. Mejor tarde que nunca, de acuerdo, pero ya es un consuelo. Porque estás en pleno proceso electoral, con lo más democrático en la República Burguesa, con 5 localidades, pueblos, no sé, nivel moreno, con 5 localidades sin derechos democráticos. Un estado de excepción. Estado de excepción. Hay control militar. No existen derechos democráticos en ese lugar. Eso es una forma de decir, porque en la práctica, me dice gente amiga que vive ahí, en la práctica ellos, los que son del pueblo chavista y no chavista, pueblo, no tienen ningún problema legal. Pero coño, tienes a las Fuerzas Armadas controlando eso, no es lo mismo. Entonces te ganaste esa mala imagen por no haber actuado a tiempo. Eso es un aspecto. Los paramilitares en Venezuela están instalados desde hace por lo menos 10 años, están instalados, actúan según la orden política de Colombia, Uribe, pero en este momento están bastante vigilados, de este momento desde el año pasado, están detectados la mayoría o una buena parte, nunca se puede saber cuántos, y están bastante contenidos por las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, no solo los policiales del Estado, los servicios de inteligencia del Movimiento Popular, del Poder Popular, que son inteligencias autónomas, independientes. Bueno, tienen entonces una contención en los lugares donde están, que es Maracay, San Cristóbal, los 3 lugares donde están, Maracaibo, Maracay y San Cristóbal. Son 2 zonas fronterizas y una central. Donde están concentrados, luego hay individuales en algún otro lado. Bueno, eso no va a ser un problema. Sí puede ser un problema si Leopoldo López desde la cárcel y algún otro loco, más loco que él, convoquen a las calles porque hay fraude. O Lilian Tintori, con su cara de virgencita medieval, llame a la rebelión porque hay un fraude. El problema es que ese fraude tienen que demostrárselo a la UNASUR, al ALBA, 2 entidades internacionales, a esta CEAAL, que son 5 magistrados que no son chavistas, están ahí por invitación, y a 3 expresidentes, salvo que esos 3 expresidentes digan sí, sí hay fraude. Bueno, es un lío que no sabes cómo comienza, no sabes cómo termina, porque a diferencia de las elecciones de acá, el chavismo en Venezuela, a pesar de todos estos cuestionamientos y críticas durísima que se le hacen al gobierno, está abigarrado detrás del voto chavista para estas elecciones. Al revés, hay cuestionamiento, eso hay antes, durante y después, pero el voto no se rifa, el gobierno no se rifa, el proceso no se rifa, los derechos no se rifan, porque allá sí es claramente contrapuesto derecha-izquierda. Allá no es Macri develando una estatua de Perón, no, ellos no van a develar un retrato de Chávez, ¿me entiende? Ellos dicen claramente vamos a reprivatizar. Macri dice no lo voy a hacer, y posiblemente no lo haga en buena medida porque ellos van a ser los gerentes del Estado argentino, pero en Venezuela no es así, ellos no van a ser los gerentes del Estado argentino venezolano, porque es otra cosa, tienen que reprivatizar porque es un producto, una mercancía que se cotiza en Londres y en Estados Unidos, en un mercado estadounidense. Entonces no pueden actuar de otra manera, esa es la diferencia, y por eso ellos dicen claramente

otra de las luces que están titilando bajo en otro país de América Latina. Creo que ya estamos en comunicación con Daniel Angelín. Daniel es historiador y ya estuvo con nosotros en este programa. ¿Nos escuchás, Daniel Angelín? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Te saludamos, Víctor Huelta y Guillermo Schneider, acá en Latinoamericano. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Hola. ¿Escuchas bien? Ahora sí. Hola, Daniel, ¿todo bien? Todo bien, ¿y cómo están? Bueno, bien, acá tratando de comprender qué es lo que está sucediendo en Brasil, que parece que día a día, hora a hora, los acontecimientos van cambiando o poniéndose más intensos. En primer lugar, queríamos preguntarte por qué ahora precisamente se toma esa iniciativa de avanzar con el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. No, antes de todo, gracias por la invitación, es siempre un honor participar. Y de verdad, la política se aceleró muchísimo, así que cada hora, prácticamente cada día, se cambian las cosas. Y bueno, esto hecho del Cunha, que el presidente del Congreso Nacional, en verdad, la parte de los diputados, pasó porque, bueno, él está denunciado con indicios fuertísimos que es corrupto, que participó de todo el esquema que involucra Petrobras y una investigación de la Policía Federal que ganó nombre de acá de Lava Jato. Entonces está bastante... Usted tiene 12 pesos y 14 centavos todavía disponible en su tarjeta. Por favor, llame ahora. Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar ahora. Tenemos inconvenientes con el crédito telefónico. Sí, un crédito poco comunitario porque nos hubiera dejado por lo menos terminar la comunicación. No nos contempla la compañía telefónica, sí. Víctor. Las necesidades de la radio de Latinoamericano ni de FM Moreno. Ahí está intentando nuestro operador... Sí, lo que venía hablando me parece importante esto de... Él también está implicado. Digamos, él hizo el que dentro de la Cámara de Diputados que le dio curso a este juicio político, pero él también está implicado. Exactamente. Lo que suponemos es que es como un contraataque de él, es como esta cuestión de la mejor defensa es buen ataque, ¿no? Porque además lo que estaba contando Daniel recién... tiene que ver precisamente con que está totalmente sucio, ¿no? Dentro del marco político brasileño, el diputado Cunha. Pero si está implicado. Hola, Daniel. Sí, costó, pero ahora está perfecto. Retomamos la comunicación, gracias. Te seguimos escuchando. Nos decías entonces que el presidente de la Cámara de Diputados estaba implicado en la operación Lava Jato, en la corrupción de Petrobras, y ahí se nos cortó la comunicación. Sí, entonces ahí se por parte de los gobiernos de la Suiza y bueno de los ministerios públicos de la instancia de investigación aquí de Brasil apareció muchas informaciones del crimen de este señor Cunha. Entonces se empezó los trámites de interno a la Cámara de Diputados para en verdad el mandato. Entonces se fue a una comisión que sería la comisión de ética, y entonces PT tiene 3 diputados y un colegiado más o menos chico, bueno, me parece que son 18. Entonces el peso de PT es bastante grande, o sea, sería más o menos quien decidiría si aquí se procedería la investigación interna de la Cámara o que no. Entonces, Cunha usaba la información de que podría intentar los procesos contra Dilma para chantajear los diputados del PT que estaban en la comisión. Entonces, se quedó así como 10 días en esta decisión, y finalmente la bancada del PP se reunió, me parece que miércoles o lunes, y decidieron finalmente que sí, que tenían una posición unitaria de que se sigue el proceso. Y si empieza el proceso mismo que Cunha renunció, que si define que él es un corrupto, va a perder el mandato, sí o sí. Entonces fue así. Entonces, con la posición de PT definiendo contra Cunha, él, acto continuo, en lo mismo día, empezó el proceso de pedimiento de la presidencia. Es decir que, si entendí bien, sería un ataque y contraataque, ¿no? En verdad lo que hace Cunha como forma de defenderse por las acusaciones que tiene en su contra, es intentar iniciar este juicio político. Y el PT le respondería también acusándolo a él. Sí, de verdad ha estado así como una guerra pero fría, sí. Porque ambos sabían que, los dos sabían que no se podía confiar, Cunha no podía confiar en la posición del gobierno, que está siempre contra, y mucho menos PT o el gobierno del PT, que usaba esta como una faca y pues para determinar la paralización de las investigaciones que muchas veces son usadas por el propio gobierno. Entonces así se usó y fue que pasó, porque justo cuando PT definió que sí, seguimos con la investigación, el mismo día Cunha desladró el proceso de impedimento. Sí, una pregunta. ¿Qué, con respecto a los fundamentos que tienen la acusación, qué veracidad hay esto de estos argumentos y cómo se podrían refutar, con qué peso se podrían contrarrestar todos estos argumentos de la acusación? Bueno, la acusación contra Dilma está basada en una ley que pasó acá el gobierno neoliberal de Fernández Cardoso, que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal. O sea, no creo que sea el caso de explicar, pero el gobierno puede comprometer en un año fiscal más lo que arcada. Hay muchas formas de mantener o se está cumpliendo la ley, pero usando así los vacíos de la ley para de alguna forma usar más plata, usar de una forma un poco distinta de lo que está en la Constitución, en la ley, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué hizo Dilma? Hizo Dilma, pero hizo todos los gobiernos anteriores, y muchos de los gobiernos de los departamentos acá usan lo mismo siguiente. Entonces, lo que la oposición, que está usando juristas renomados acá, está pidiendo es que Dilma perca su mandato por justo usar esta cosa que se llamaba acá pedaladas fiscales, que es un término bastante brasileño. Entonces, estos son los argumentos de la oposición. Pero está bastante claro en la ley que cuando Dilma fue electa en 2014, empezó un nuevo mandato. Entonces todo lo que está para atrás no puede ser usado para que pierda este mandato que está nuevo. Entonces, esto es el problema de esta pieza jurídica que presenta la oposición, porque esto pasó antes de la reelección de Dilma, ahora en 2014. Entonces, es de verdad un proceso que tiene mucho poca chance de jurídicamente funcionar. Pero tú sabes que el espacio de los diputados es un espacio puramente político. Por ejemplo, Fernando Collor, que sufrió un impedimento después de muchos años, fue inocentado en el Tribunal más alto de justicia acá de Brasil. Entonces, este es el miedo de PT, de que por la crisis, por la baja aprobación del gobierno, que convierta la mayoría de diputados en contra de Dilma. Daniel Angelín, ¿cómo impacta esta expectativa o posibilidad, si es que la hay, de que haya un desafuero, un impeachment al presidente? ¿Cómo impacta en la sociedad? bueno, prácticamente todas las fuerzas sociales están en contra, incluso la derecha, los empresarios, porque esta es una evaluación que está haciendo para se contrapora a los que intentan hacer el impedimento de Lima, que bueno, a nadie interesa un caos social que puede crear un impedimento de Lima. O sea, por más que la izquierda y que el PT y los movimientos sociales que están bastante atrelados históricamente al PT no tengan las mejores condiciones hoy, o sea, con mucho problema por la el gobierno en crisis, etcétera, sabe que el MST, que la CUT, los sindicatos tienen mucho poder para crear un caos social, o sea, corte de ruta, claro, de propiedades, mucho problema social que la mayoría de los empresarios no banca. De verdad, no bancan un problema económico que puede agravar con un impedimento de Lima. Para cerrar, Daniel, nos quedan un par de minutos. Me gustaría aprovechar porque hoy hubo una manifestación de los estudiantes secundarios en São Paulo y también nos enteramos que hubo represión, hubo presos y que renunció un funcionario del gobierno de São Paulo. ¿Nos podés caracterizar esta situación en un par de minutos? No, esto fue súper interesante porque, bueno, quizá el gobierno de PSDB de São Paulo está intentando una llamada reorganización del sistema secundario acá, que significaría dejar como casi 100 escuelas. Y ahí los estudiantes o los alumnos muy jóvenes. Su saldo es insuficiente para continuar esta llamada. Adiós. Bueno, nos saluda la operadora telefónica. Sí. Se cortó la comunicación y creo que esta es la última que tuvimos. Igual estuvo en más o menos el tiempo que creíamos que iba a durar la nota. Qué lástima porque es bastante interesante lo que sucedió hoy. No sé si leíste algo, Víctor, no. Pero hace unos cuantos días que vienen manifestando los estudiantes secundarios en las calles. Inclusive salieron con marchas con sillas tipo... ¿Clase pública? No, al contrario. Como corriendo y marchando con las sillas como escudos, ¿no? Ah, con las cuatro patas para adelante, ¿viste? Vi algunas fotografías. Y hoy hubo represión, hubo creo que 30 detenidos y renunció un funcionario de la educación. Bueno, pasó ahora a la tarde eso, así que justo Daniel Angelino se estaba tratando de contar qué era lo que había sucedido y qué eran las demandas de los estudiantes también. Así que quedará para la próxima, si continuamos con la nota, ¿no? Sí, sí. A mí me quedó esta sensación de... Que bueno, que esta situación que está viviendo Vilma, digamos, puede, digamos, salir como que la acusación, esta medida económica que tomó Vilma, digamos, de sacar fondos del Estado para reponerlo, fue antes de que empiece su mandato, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que entendí. Sí, no se entendía muy bien, igual. O sea, me pareció eso, como que fue en el 2013 y su mandato empezó en 2014. Claro. Algo... Sí, está estrenando mandato hace un año que están por el segundo mandato, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y con una imagen bastante baja, sí. A pesar de que si bien si se entendió lo que estaba medio rara la comunicación, lo que explicaba Daniel Angelín, es que las fuerzas sociales que sustentan el PT, tanto la CUT, que es la Central Única de los Trabajadores, el MST, que es la base rural del PT también, a pesar de estar... no distanciados, pero con cierta discrepancia por las medidas de ajuste, lo había dicho Modesto Guerrero también hace un rato en la otra nota, ¿no? Que Dilma Rousseff está casi convertida en una neoliberal, porque bueno, la economía también de Brasil está en recesión y continúa en recesión, y los empresarios de la burguesía paulista también la deben apretar por todos lados. A pesar de eso, tiene todavía apoyo, ¿no? Y no es tan viable que suceda el desafuero, ¿no? Porque esto crearía un caos social bastante importante. Sí, un poco lo que reclamaba el MST a Brasil, que estuvo una jornada brevemente de comentar, es que los MPA, que son los Movimientos de Pequeños Productores Agrícolas en Brasil, quieren avanzar sobre su capacidad productiva, y Vilma estuvo apoyando el agronegocio, entonces es algo que no los deja, claro, avanzar. Eso es una de las discrepancias que tienen, pero a los efectos de

quédense con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, es lo mejor en Matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia cero. La rompe. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine Y seguimos acá en Latido Americano, en la trinchera acá, cultural, digamos. Y vamos a estar hablando en este momento sobre Chipa, un nuevo espacio que intentamos hacer en la radio. Chipa, no, para esto tenemos, para explicarlo bien, tenemos a un invitado que también nos va a estar visitando en el estudio y es Gustavo Torres. Él es licenciado en Historia y nos va a comentar un poco acerca de Chipa y también sobre alguna de las actividades que se realizan. ¿Nos escuchás, Gustavo? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, un poco para inaugurar, digamos, este nuevo espacio que columna que tendríamos acá en el programa, comentanos un poco cómo nace Chipa, qué es Chipa. Sí, Chipa es, además de ser una comida típica latinoamericana de Paraguay, básicamente es una sigla que significa cultura, historia, ideas, política y artes de Paraguay. Y lo conformamos un grupo de estudiantes, docentes, y militantes que trabajamos con Paraguay. El grupo fue creado en el año 2002 en el marco del golpe de Estado que se le realiza a Fernando Lugo, luego de la masacre de Curuguaté, que sirvió de argumento principal para la destitución. Y a partir de ahí empezamos a conformar este grupo que viene realizando diferentes actividades relacionadas básicamente con Paraguay y Argentina y Latinoamérica en general. ¿Cuál es el trabajo más fuerte sobre qué aspectos dentro de los distintos aspectos de historia, ideas, de política? ¿Cuál es uno de los aspectos más fuertes que hoy Chipa está tratando de llevar adelante? Sí, en general trabajamos tanto la historia, la cultura, el arte y la política. Hoy, en primer lugar, estamos trabajando bastante, de manera bastante fuerte sobre el problema de la tierra y tratando de seguir de cerca lo que está sucediendo con el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curubaté. Estamos trabajando sobre eso, pero también paralelamente trabajamos con los procesos políticos que se vienen desarrollando en Paraguay, la asunción de Cartes hace 3 años, las políticas que está implementando, políticas de corte neoliberal, y la resistencia que se está oponiendo a esas medidas políticas. ¿Cómo están, por ejemplo, llevando los movimientos sociales? Sabemos que Paraguay es un país muy castigado con respecto a toda la historia sangrienta que tiene acerca de su lucha por la tierra. ¿Cómo están los movimientos sociales hoy en pie y cómo ustedes están relacionando con estos movimientos a través de las actividades? Sí, a ver, después del golpe institucional, el golpe de Estado que se le realizó a Fernando Lugo, creemos que hubo una desarticulación de los movimientos sociales que empezaron un proceso de rearmado y llegan después de 3 años a una instancia bastante fuerte. De hecho, se está llamando a una huelga nacional el 20 y el 21 de diciembre, que en principio tendría bastante fuerza, y después de una elección, el 15 de noviembre se realizaron elecciones municipales en Paraguay, y el distrito más importante, el que tienen todos en cuenta para ver cómo es el desempeño, que es Asunción, lo ganó un frente opositor al gobierno actual. Y esto estaría marcando una recomposición de estos movimientos sociales que están tratando de articularse en diferentes instancias. Una de ellas es el Congreso Democrático del Pueblo, que articula varias organizaciones campesinas y no campesinas. Al mismo tiempo, hace un par de meses, en el 9 de septiembre, fines de agosto, empezó una movilización muy fuerte del sector estudiantil universitario que logró que el rector de la Universidad Nacional de Asunción renuncie a su cargo y termine preso con cárcel efectiva, al igual que dos decanos de dos facultades de esa universidad y la renuncia de 5 decanos más. Creo que también esto es un reflejo de la reactivación de los movimientos sociales en Paraguay y el seno que les están imponiendo a estas medidas de corte neoliberal, conservador, que está aplicando el gobierno de Horacio Cartes. Uno de los temas que vos mencionaste acerca, sobre todo, de la lucha por del juicio Curubaté, digamos, hay un espacio que creo que se creó, es el de Somos Observadores. ¿Cómo sí. ustedes están trabajando desde Chipa esta situación? Sí, el proceso a los 12 campesinos imputados por la masacre, una imputación totalmente ridícula, se empezó a constituir un espacio que se llama Articulación por Curubaté y que articula diferentes espacios sociales y políticos con el objetivo de acompañar a estos campesinos procesados y impedir que la justicia dicte una sentencia preestablecida. Dentro de esta articulación se creó un espacio en las redes sociales que se llama Somos Observadores y que integran personas tanto de Paraguay como fuera de Paraguay, y que intentaba en un momento tratar de llenar la sala de audiencia en el juicio para observar que se lleve con la mayor transparencia posible. El problema que tuvo este espacio fue que el juicio lleva 16 veces de haber sido trabado, digo, de haber sido frenado, y la vuelta a la sala de audiencias se hacía un día antes, por lo tanto impedía la posibilidad de llegar a la sala de audiencia para observar la transparencia del juicio. Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos que puso la justicia, se está logrando llevar una observación del caso y frenando que la justicia se lleve puesto a los campesinos, básicamente. También estuvimos participando hace dos viernes sobre la, ¿nos escuchabas, Gustavo? Sí, te escucho. Ya nos estamos por, digamos, terminar la comunicación. Es un aviso telefónico que nos envían. Estuvimos concretamente las terceras jornadas de Paraguay que organizó Chipa en General Sarmiento, que es una de las actividades más fuertes que tiene. ¿Nos podés sintetizar cómo viviste las jornadas y qué cosas nos sacamos para seguir trabajando de ahí? Sí, las jornadas tratamos de realizar, venimos realizando una jornada por año. Este año hicimos la tercera jornada Paraguay como frontera, tratando de rescatar también los 150 años de la guerra Guazú y los 80 años de la guerra Chaco paraguayo, pero sobre todo tratando de despegar la situación que viven los campesinos hoy en. Bueno, estamos ahí. Estamos con las tarjetas. Estamos al límite hoy. Estamos al límite con todo. Bueno, nos comentaba Gustavo Torres un poco sobre las jornadas, digamos, de la que estuvimos en vivo durante esa jornada haciendo dos notas, ¿no? Uno, como comentaba Gustavo Torres, con uno de los que estuvo en jefe de campaña del candidato del movimiento progresista que ganó las intendencias en Asunción. Y también estuvimos hablando con algunos estudiantes de la Universidad de la Integración Latinoamericana, que está en Foz de Iguazú, que también es un espacio de formación de distintos países, de estudiantes de distintos países, acerca de cómo está siendo el desarrollo rural en ese aspecto, ¿no? Cerramos un poco la nota con Paraguay. Nos va a quedar también para el próximo programa profundizar un poquito sobre la situación, sobre los distintos aportes académicos que hay dentro de Chipa, un poco, y vamos a estar abordando esto en el programa que viene. Sí, garabato, garabato. Bueno, vamos, que este público está bueno. En mi corazón te llevo a... Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. Oye, esto va dedicado a todos los barrios. Seguimos en Latido Americano con más noticias. En este caso vamos a hablar sobre, bueno, un tema que está tomando trascendencia en la agenda internacional, no solo nacionales, sino, y es sobre el cambio climático. Hay determinados efectos, digamos, de que está produciendo la era industrial, ¿no?, sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Aclaramos un poquito lo que son los gases de efecto invernadero. Se trata más que nada sobre de metano como principal responsable y el dióxido de carbono, que es lo que hace es que los rayos que lleguen a las superficies, cuando rebotan, quedan atrapados en esa capa densa de gases. Entonces provoca un calentamiento del suelo y de la tierra, ¿no? Esto es producido, aparte de emitir los gases, por gran parte de las deforestaciones también. ¿Qué pasa? Como hay menos masa de árboles, no se toma dióxido de carbono, entonces queda presente dentro de una capa que está por debajo de los 1000 metros de altura, entonces genera este calentamiento. La noticia que es que en Francia, en estos días, una veintena de países de América Latina participaron en esta cumbre, una cumbre sobre cambio climático, que sustituye a la del protocolo de Kioto de 1997. Acordémonos que Estados Unidos, que es uno de los principales países de emitir estos gases, juntamente con la Unión Europea y algunos países de Latinoamérica que también producen emisiones, pero en el 97 Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto porque no va a firmar algo que no pueda cumplir. Evidentemente no podía reducir su capacidad, digamos, productiva, entonces no podía estar, digamos, cumpliendo esto. El tema es que hay muchos estudios científicos actualmente que están poniendo en evidencia algo que ya se está sabiendo, que hay un retroceso de los hielos de los grandes glaciares polares, ¿no? En los polos donde se concentran las grandes masas de hielo, están retrocediendo. Y retroceder quiere decir que se están transformando en agua, y cuando retrocede un glaciar aumenta el nivel del mar y muchas islas quedan debajo del agua. Entonces está habiendo, digamos, un efecto, digamos, notable sobre este cambio que se está produciendo. Acordémonos que no solamente influye sobre estos retrocesos el cambio climático, sino también el agujero de ozono, que es otro tema que está un poco más arriba en la atmósfera, ¿no? Que está superando la atmósfera, pero que influye también sobre, digamos, sobre estos retrocesos, ¿no? Muchos países de Latinoamérica, como el presidente Peña Nieto de México, Dilma Rousseff también estuvo presente. De Argentina estuvo, creo que Amado Boudou estuvo el vicepresidente, no estuvo el presidente, nuestra presidenta, digamos. Estuvo Ollanta Humala, de Perú. Muchos países de Latinoamérica pudieron, digamos, consensuar una opinión bastante contundente en contra de esto, teniendo en cuenta que para que los países latinoamericanos colaboren con esta disminución de gases de efecto invernadero, tiene que haber un financiamiento, ¿no? Ollanta Humala dijo, hay que tener en cuenta que la financiación de la transición climática para los países se traspasó de energía. O sea, esto quiere decir que nosotros, como países latinoamericanos, si queremos frenar las emisiones de gases, necesitamos un financiamiento para poder, digamos, abastecerlo, porque esta era industrial, digamos, la que nos llevó a emitir estos gases, están impulsados por un modelo de producción que está básicamente en Estados Unidos y en la Unión Europea. Algunos estudios dicen, por ejemplo, si vamos a nuestro país, que Argentina emite casi igual cantidad de gases de efecto invernadero que la Unión Europea. Nuestro país emite desde dos fuentes, por lo agroindustrial, o sea, por las grandes extensiones de cultivos agrícolas, y más que nada también por los feedlot, y por, propiamente dicho, por la producción industrial, ¿no? De automotriz, todas las producciones industriales, metalúrgicas, que entran dentro del industrial. Dentro de la parte, es como que hay un 50% de industrial y un 50% de la parte agrícola, que emisiones. Dentro de la parte agrícola hay un actor principal que es los feedlot, que son los feedlot, que son los engorde a corral. En inglés son feedlot y en castellano engorde a corral. Que lo que hace es que los animales, como están en confinamiento, están encerrados y se les lleva el alimento, digamos, al corral, ya no están pastando. Y sabemos que las vacas son herbívoros y tienen un proceso, digamos, donde a través de ese del proceso digestivo que hace, no emitirían tantos gases como el metano, por ejemplo, que son los desechos que hacen. Esta forma de producción que tiene Argentina hoy de los feedlot es de los grandes fuentes de contaminación de los gases de efecto invernadero. Para cerrar un poco, el presidente Evo Morales y Rafael Correa, que hablaron casi en una misma sintonía muy fuerte en contra de esto, siguen levantando las banderas, digamos, que tiene que haber una corte para que esté una corte internacional de justicia ambiental para proteger los derechos de la naturaleza. Esto lo puso muy fuerte tanto Rafael Correa como Evo Morales. Uno de los países en donde más tienen en cuenta la relación entre el hombre y la naturaleza, el estado del buen vivir, es en estos dos países en donde están más fuertemente atacando este modelo, digamos, de producción industrial, ¿no? El presidente Evo dijo que las potencias capitalistas, dice, que cesen la inversión de la destrucción al planeta, y los acusó de producir a una escala infinita bienes de consumo descartables y que están destrozando la naturaleza y degradando al mismo tiempo el trabajo. Y terminó diciendo que, bueno, que esto produce guerras y destruye la convivencia entre el hombre y la naturaleza. Yo soy libre como Mandela, cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palo. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más. Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. El Culebrón Timbal te invita a la Colonia de Verano 2016. Con pileta, arte, deportes y juegos. Abierta la inscripción desde el 1 de diciembre.

Pero bueno, estamos hablando de uno de los, si no uno de los mejores documentalistas que ha dado seguro América Latina, y para por lo menos dos de tres de los mejores documentalistas de la historia, que es Patricio Guzmán. Sí, supongo que debería estar de acuerdo. Tres de tres, entonces. No he completado todavía toda la filmografía de Patricio Guzmán. No, yo tampoco. Pero bueno, o sea, personalmente, eso para mí es una película brillante. Así que eso me va a sumergir al resto de su filmografía. Y igual eso con lo que decís, me parece como que es la frutilla del postre, eso que decís vos, que estaban mirando los chicos la película y las reacciones, y no sabían que esto es lo que vuelvo a decir sobre la cuestión de la memoria y su pérdida de sentido. Todos pensamos, sí, hay que tener memoria. ¿Memoria de qué? Tengo la palabra memoria incorporada, pero ¿de qué me tengo que acordar? Y cuando vos hablás, el director, escuchás a las personas, a los familiares de los desaparecidos, hablando desde su cotidianidad y desde su trabajo, de mantener esa memoria viva, ahí entendés a qué se refiere, con qué es lo que hay que recordar, qué es lo que recuerdan estas personas todo el tiempo, cada día de su vida. ¿Qué pasó? ¿Y por qué están todavía haciendo esas tareas de búsqueda de personas en medio del desierto? Bueno, es una de las cosas que más me gustó que he visto en últimos tiempos. Y además, como simpatizante de la astronomía, se abarca por todos lados. Cerró por todos lados. A nosotros también nos cerró por todos lados esta columna, este espacio para conocer, para poder también acercarnos a esto, en este caso a un documental de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz desde Chile. Bueno, nuestra recomendación también, de la mano de Sergio Pernas, en la noche de hoy, acá en Latido Americano. Este es un bandido chiquitito, un caurito. Seguimos, bueno, estábamos escuchando la columna de Sergio Pernas, que nos había traído sobre la observación del espacio, ¿no? Estamos rememorando esta columna. Y un poco para ir cerrando el espacio de Latido, estuvimos hablando hoy sobre diferentes temas de Latinoamérica. Si bien estuvimos hablando con Venezuela acerca del panorama político que se acerca para este domingo y las posibilidades de Maduro de seguir dentro del, podríamos decir, de la presidencia y del poder político que se ha construido en Venezuela, y sobre las reflexiones de que nos hacía Emilio Guerrero sobre esta situación. Estuvimos también trabajando el tema de Brasil acerca de las acusaciones a Dilma Rousseff de malversar, de falta de ética en las transacciones fiscales en su gobierno en el 2013. Estuvimos en comunicación telefónica también explicando esta situación que estaba atravesando Brasil. Estuvimos hablando también sobre distintas noticias sobre el cambio climático. Estuvimos también otra comunicación con Gustavo Torres, que es participa dentro del espacio de Chipa, comentándonos acerca de cuáles son los trabajos que se están desarrollando en Chipa, cómo surgió esto a partir de la destitución de Lugo, y cómo están trabajando la problemática de la tierra ahí en Paraguay. Bueno, y esperemos esta semana también tener para el próximo viernes buenas noticias acerca de todos los temas que estuvimos trabajando hoy, y que bueno, repetiremos el análisis y seguiremos profundizando sobre el destino de nosotros en Latinoamérica. Acordate que podés llamarnos para participar del sorteo del libro al 0237-4666-559 o al celular 1115-33-68-009, o entrar en la página del Facebook Latido Americano y dejar tus comentarios, tus opiniones tus apreciaciones sobre, bueno, sobre los temas tratados o sobre alguno de los temas que te parecería interesante que estuviéramos trabajando o analizando desde acá. Te dejamos, ya llega el programa Aguas Fuertes, como siempre, con su mismo operador, y nos estuvo dando una mano León en la operación. Estuvo Martín Raffo en sus análisis políticos. Nos estuvieron presentes hoy, bueno, los que siempre estamos, Sergio Pernas, el operador, y Leos Merlin en la conducción. Me despido entonces hasta el próximo programa, y bueno, esperemos reencontrarnos el viernes que viene, y acuérdense de participar por el libro.